Ante el llamado a sala del señor intendente departamental, doctor Nicolás Olivera, la Junta Departamental de Paysandú declara, primero, dar por ampliamente satisfactorias las explicaciones vertidas en sala. Destacar el gran trabajo desplegado por el SECOED en oportunidad de atender las situaciones de emergencia. Tres, hacer propicia esta oportunidad para reconocer también el ejercicio fecundo de la solidaridad de la sociedad civil toda, sin distinción de jerarquías. Cuatro, reconocer el liderazgo ejercido por el Ejecutivo Departamental a la hora de brindar respuestas, valorando favorablemente las rápidas acciones desarrolladas. Sala General José Gervasio Artigas, Junta Departamental, Paysandú, 31 de agosto del 2022.